Georgina, baila que baila el cha-cha-cha. Pero tiene problemas con el compás. Baila muy despacito y el ritmo sigue, dale que va. La tortuga Georgina está cansada y no da más. La tortuga Georgina lleva su caparazón. No tiene frío en invierno, pero en verano tiene calor. La tortuga Georgina es muy pituca, ya la va a ver. Cuando la música empieza, solita se empieza a mover. Es muy pitoso.